Saludamos a todos y todas quienes ya están junto a nosotros para dar paso a un nuevo programa de Paraíso Infernal, donde en aproximadamente una hora podremos disfrutar del buen rock en diversos estilos y con varias bandas. Soy Alcam y junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas los invitamos a quedarse junto a nosotros. Solo denos 30 segundos para nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien gente, vamos a iniciar el programa de hoy con una banda histórica dentro del metal progresivo, Dream Theater. Fundada en Massachusetts en 1985, primero con el nombre de Majesty y luego en 1986 debieron cambiar su nombre por temas legales, adquiriendo con el que se les conoce hasta los días de hoy, Dream Theater. Les cuento que la banda se prepara para lanzar en febrero del año 2025 su 16º trabajo de estudio, Parasomnia, del cual vamos a escuchar un adelanto, el tema Night Terror. Recordemos que actualmente la banda está integrada por Kevin James Labrie en voz, John Petrucci en guitarra y coros, John Myung en bajo, Jordan Rus en teclados y Mike Portnoy en batería y percusiones. Y luego seguimos con una agrupación de deathcore progresivo formada en el año 2006 en San José, California, Estados Unidos, Repaining Blood, integrada actualmente por Patrick Wildlining y Jake From Renate en guitarras, Daryl D2 en voz y 100% Juan en batería. Esta banda cuenta con dos discos de estudio, el último de ellos, Reflecting Duality, del año 2021, y del cual vamos a escuchar el tema Rebel Scum. Ya, entonces, iniciamos este nuevo programa de Paraíso Infernal escuchando primero un clásico del metal progresivo, Dream Theater, y su tema Night Terror, que es parte de su nuevo disco Parasomnia, que va a ser lanzado al mercado en febrero del año 2025. Y luego vamos a escuchar algo de deathcore progresivo con Repaining Blood, con su tema Rebel Scum del disco Reflecting Duality del año 2021. We'll be right back. you rebel scum. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a programar a una agrupación formada en el año 2007 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Toms, integrada actualmente por Mike Hill en voz, guitarra rítmica y sintetizadores, Justin Spaeth en batería, Drew Murphy en bajo y coros y Todd Ster en guitarra líder. Esta agrupación cuenta con 5 discos de estudio, el primero de ellos, Winter Hours, fue lanzado al mercado en febrero del año 2009, del cual vamos a escuchar hoy el tema The Great Silence. Y luego seguimos con una banda histórica del thrash metal, Creator, agrupación formada en Essen, Alemania, en el año 1982 y que se mantiene totalmente activa, formada actualmente por Milan Mili Petrosa en voz y guitarra rítmica, Jürgen Ventor Riel en batería, Sammy Slade Sirnio en guitarra solista y coros y Frederick Leclerc en bajo y coros. La banda cuenta con 16 discos de estudio y nosotros vamos a programar un tema de su sexto álbum de estudio, Renewal, del año 1992. El tema seleccionado en esta oportunidad es Europe After the Rain. Ya, seguimos entonces adelante con el programa de hoy y vamos a escuchar primero a la banda Trumps y su tema The Great Silence del disco Winter Horse del año 2009. Y luego vamos con una agrupación clásica del thrash metal europeo, Creator, de su disco de 1992, Renewal. Programamos la canción Europe After the Rain. We'll be right back. can't look at the world the way I did before. Can't ignore this amputated into materialistic parasites. Can't forget the pictures I saw on television. Can't close my eyes and snap some abstraction. Forcing them to support without asking. Imprisoned in factories for a lifetime. Reasons are becoming meaningless. Optimism leaves the bitter taste of hope. Temas los que acabamos de escuchar. Y antes de seguir adelante nosotros con este programa, les recordamos como siempre que todos los domingos a partir de las 21 horas pueden escuchar un nuevo programa de Paraíso Infernal en Radio Despierta FM de Llanquihue, en la 107.7 del dial, o también en su señal online despiertafm.cl, donde pueden disfrutar de su programación, pueden disfrutar de su música y por supuesto todos los domingos a las 21 horas pueden disfrutar del mejor rock en Paraíso Infernal a través de Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, o en su señal online despiertafm.cl. Y nosotros vamos ahora a escuchar una banda de glam metal formada en el año 2002 en Malmo, Suecia, Crazy Link, integrada actualmente por Danny Rexon en voz, Joel Cirera en batería y coros, Jens Holm en bajo y Chris Olson y Jen Lundgren en guitarras. Esta agrupación tiene a su haber 8 discos de estudio. El último fue lanzado al mercado en febrero de este año, de este 2024, bajo el nombre de Two Shot at Glory, un disco de celebración de sus 20 años de existencia con versiones reinventadas de sus clásicos, además de nuevos temas. De este disco vamos a escuchar la canción Whiskey Tango Foxtrot. Y nos mantenemos en el estilo del glam metal con otra gran banda, una banda histórica de este subgénero del rock, Poison, agrupación formada en 1983 en Mechanicsburg, Pensilvania, Estados Unidos, integrada por Brett Michael en voz y guitarra, Rocky Rocket en batería, Bobby Dahl en bajo y piano y Cici DeVille en guitarra y coros. La banda tiene a su haber 6 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar hoy un tema de su segundo álbum de estudio, uno de los más famosos, el Open Up and Say, de 1988. El tema que vamos a escuchar, Nothing But a Good Time. Ya, gente, vamos entonces a disfrutar en este caso de dos bandas del estilo glam metal. Primero vamos a escuchar a los suecos de Crazy Leak, de su nuevo disco de estudio, Two Shot at Glory, lanzado al mercado este año, 2024. Vamos a escuchar el tema Whiskey Tango Foxtrot. Y luego vamos a escuchar un clásico, Nothing But a Good Time, del disco Open Up and Say, de 1988, propia de los maestros de Poison. Bye. Adelante con el programa de hoy. Antes les recordamos que todos los días sábados llega un nuevo programa en formato de podcast hasta www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, donde van a escuchar siempre un nuevo programa los días sábados de buen rock a través de Paraíso Infernal. Un fuerte aplauso a todos quienes nos escuchan y disfrutan del rock a través de www.riobuenonoticias.cl, que está en formato de podcast, ¿eh? O sea, ustedes pueden escucharlo en el momento o descargarlo y escucharlo cuando ustedes quieran. Y nosotros vamos ahora a programar primero algo de punk en español con Agujero de Salida, agrupación formada en el año 2013 en la localidad de Getafe, Madrid, España, integrada por Sus en bajo, Juanvi en voz, Crazy en batería, Dani Villa y Ángela en guitarras. Esta agrupación cuenta con dos discos de estudio, uno de ellos lanzado al mercado en septiembre de este año 2024 bajo el nombre de La Selva de los Inadaptados, del cual vamos a programar la canción Infierno. Luego cambiamos de estilo al doom metal de los brasileños de Boy Tripper, banda formada en el año 2014 en la localidad de Fortaleza, Ceará, integrada por Jonatas Monte en bajo, Anastasio Jr. en batería, Mario Fonteles en guitarra y voz y Kevin Calvacante en batería. Esta banda en octubre de este año 2024 lanzó al mercado un EP titulado Sloganhammer con dos temas, uno de ellos el que da nombre a este disco, Sloganhammer, y es el que vamos a escuchar a continuación. Ya, gente, seguimos avanzando en este programa de Paraíso Infernal, programando ahora primero a los españoles de Agujero de Salida, punk rock, con su tema Infierno, del disco La Selva de los Inadaptados, lanzado en el mercado en el año 2024. Luego vamos a seguir con una banda brasileña, en este caso de doom metal, Boy Tripper. Vamos a escuchar el tema Sloganhammer, de su EP, lanzado también este año 2024, titulado igual que el tema, Sledgehammer. Seguimos adelante con el penúltimo bloque del programa de hoy. Y antes les recordamos, como siempre, que todos los viernes llega un nuevo programa de Paraíso Infernal, el portal informativo www.paislobo.cl, que tiene noticias de Osorno, la región, el país. Pero lo más importante, también tiene diferentes podcasts que tú puedes disfrutar, y uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal. Además, en el espacio de www.paislobo.cl, en el espacio de buscar, tú puedes poner Paraíso Infernal y vas a encontrar todas las temporadas anteriores. Así que ya lo saben, todos los viernes un nuevo programa de Paraíso Infernal en www.paislobo.cl. Nosotros vamos a escuchar ahora The Chrome, banda de thrash death metal proveniente de Suecia, fundada en 1990, activa hasta el año 2004. Sin embargo, el año 2009 vuelven a reunirse con nuevo vocalista, manteniéndose activa hasta los días de hoy. Esta agrupación está integrada actualmente por Marco Tervonen y Rip Sorquist en guitarras, Magnus Olfes en bajo, Johan Listrand en voz y Henry Ackelson en batería, contando la fecha con 10 discos de estudio. Nosotros vamos hoy a programar un tema de su disco del 2003, Possessor 13, la canción Deliverance. Y luego vamos a escuchar algo de rock alternativo con la banda británica formada en Londres en 1994, Placebo, integrada actualmente por Brian Molko en voz, guitarra, bajo, teclados, piano, percusión armónica y saxofón, y Stefan Olsdal en bajo, guitarra, teclados, piano y coros. La banda cuenta con 8 discos de estudio. Nosotros vamos a programar algo de su quinta producción, Mets, del año 2006, con el tema Song to Say Goodbye. Ya, entonces, vamos primero a escuchar el thrash death metal de The Chrome, del disco Possessed 33 del año 2003. Vamos a escuchar la canción Deliverance y luego todo el rock alternativo de Placebo, de su disco Mets del año 2006. Programamos el tema Song to Say Goodbye. Yeah. tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches, and you still won't let me in. Now I'm breaking down your door to try and save your swollen face, though I don't like you anymore. Trying waste of space. Before our innocence was lost, you were always one of those blessed lucky sevens, and a voice that made me cry. Sin darnos cuenta, hemos llegado al final del programa de hoy. Antes de ir a los últimos temas, les recuerdo que todos los martes, con repetición los jueves, a partir de las 20 horas, llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a Radio Embrujo FM en sus diferentes señales. En la 98.9 del dial para los auditores de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para todos quienes nos escuchan en el litoral central, y en la 101.7 del dial para todos los auditores de Tocopilla. Saludamos a todos quienes disfrutan del buen rock a través de Radio Embrujo FM con Paraíso Infernal, con un nuevo programa todos los martes, con repetición los jueves a las 20 horas. Y también pueden disfrutar de Paraíso Infernal y de su programación y de distintos programas que están muy buenos en su señal online www.radioembrujofm.cl. Además, antes de irnos, les recordamos que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para todo lo que ustedes estimen pertinente. Y bien, nosotros nos comenzamos a despedir con una banda chilena de death metal formada en 1985, Atomic Aggressor, que se mantiene vigente, una de las primeras de metal extremo de Chile, integrada actualmente por Enrique Zúñiga y Julio Borges en guitarras, Alejandro Díaz en voz y bajo y Álvaro Yanquitruf en batería. Esta agrupación cuenta con 2 álbumes de estudio, además de varios demos y EP. Nosotros vamos a programar un tema del disco Sing of Suffering del año 2014, la canción Faceless Torment. Y cerramos el capítulo de hoy con una de las bandas grandes e históricas del thrash metal, Testament, agrupación formada en Berkeley, California, Estados Unidos en 1983, contando a la fecha con 12 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su primer trabajo de estudio, que data del año 1987, The Legacy, el que fue grabado con la siguiente formación: Chuck Billy en voz, Alex Skolnick en guitarra principal, Eric Peterson en guitarra rítmica, Greg Christian en bajo y Luis Clemente en batería. De este trabajo vamos a programar la canción número uno que abre el disco, Over the Wall. Ya, gente, nos comenzamos a despedir disfrutando como siempre de buena música. Primero vamos a escuchar a los nacionales de Atomic Aggressor, histórica banda, y su tema Faceless Torment del disco Sing of Suffering del año 2014. Y cerramos con los históricos de Testament, de su disco The Legacy de 1987, su primer disco de estudio. Disfrutamos de la canción Over the Wall. Con esta nos despedimos y como siempre nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós.